El pueblo cubano tiene la rara virtud de burlarse de sus propias desgracias y convertirlas en ingeniosos chistes como una manera muy peculiar de enfrentar las más adversas circunstancias. Quizás el viejo proverbio que reza a mal tiempo buena cara le imprime el optimismo necesario para vencer todos los obstáculos que la vida le impone a diario. Sin dudas, somos artífices en eso de convertir, como por arte de magia, los más duros reveses en rotundas victorias. Pronto se cumplirán 62 años del triunfo de la Revolución Cubana, pero lo más increíble no es que haya triunfado, sino que más de medio siglo después continúe ahí, como si nada, contra todos los pronósticos. Y no se trata de un milagro. Al contrario de los seres vivos, la revolución, mientras más vieja se pone, más fuerte, sólida y vital se conserva. Y eso tampoco ha sido obra de la casualidad. Son muchos los sucesos acontecidos durante los 3 primeros meses de este aniversario 62 que, lejos de desalentarnos, más bien se presentan como retos y oportunidades para homenajear a tan importante acontecimiento. En la actual coyuntura, el violento rebrote de la pandemia del nuevo coronavirus nos sigue desafiando. Mientras el gobierno de Estados Unidos continúa arreciando su infame bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación. Para derrotar a la COVID-19 hemos creado nuestros propios candidatos vacunales y ventiladores pulmonares, entre otras soluciones. Y para enfrentar el cerco imperial contamos con una bien diseñada estrategia económico-social para el impulso de la economía, cuyo primer paso ha sido la implementación de la tarea de ordenamiento. Se trabaja en función de lograr la soberanía alimentaria y nutricional como una prioridad de seguridad nacional, y también en la soberanía tecnológica en el campo de la medicina y otras ciencias, poniendo en práctica el tan necesario encadenamiento productivo con las universidades y polos científicos del país. En el marco legislativo, han sido aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado de la República nuevas leyes y decretos que fortalecen la vida institucional del país, como la nueva ley de inversión extranjera, los decretos sobre bienestar animal y para proteger a la población contra las violaciones de precios y otras ilegalidades en el sector del comercio y la gastronomía, así como el nuevo Código de Familia, entre otros. En el ámbito internacional, se continúa con la tradicional colaboración médica, particularmente en el enfrentamiento a la pandemia del SARS-CoV-2 en cualquier país que la necesite, al tiempo que se mantiene la denuncia en todas las tribunas y foros del mundo en contra del obsoleto y ridículo bloqueo del imperio. No sería suficiente todo el tiempo de este programa para enumerar tantos logros alcanzados en los últimos tiempos por el pueblo en la lucha por su supervivencia y desarrollo. Pero, con los mencionados hasta aquí, basta para homenajear y rendir tributo al 62º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana y a su eterno líder, el invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, precursor indiscutible de esta gran hazaña colectiva. Para este espacio informativo ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.